cuidamos a este niño del jardín. Vocación de pájaro. Esta música en tus manos, que oirás luego, es una parte mía. Por suerte, en el aire, en el arte cierto, así como en la vida buena, todo multiplica sin dividir y así andaré caminando aún más completo que antes. Esto es parte del prólogo, digamos, al disco Septeto de Ignacio Montoya Carlotto, que está dedicado, bueno, a muchos de sus amigos, Valentín, Ingrid, Inés, Juan, Simón, Lucy, Nicolás, y también a las abuelas, Estela y Hortensia, a Laura y Valmir, sus papás, por todo, y a Celeste, que es su flamante consorte. Consorte, que a su vez es la madre de Lola. Estamos hablando de Ignacio Montoya Carlotto. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, mañana tocas acá. Vamos a decir lo primero que nada y después volvemos a repetir. Exactamente. Mañana. Iremos en torno a eso, incesantemente. Jueves 27 de octubre. Sí. Fecha cara a los sentimientos de muchos de los que nos están escuchando. A las 9 de la noche, en el Centro Caras y Caretas, en Sarmiento 2037. Sarmiento 2037, se presenta él junto al Pollo Raffo, Juan Pollo Raffo. Y ya pueden pedir las entradas, ya, ahora, en este momento, en www.tuentrada.com. www.tuentrada.com. En un ratito vamos a estar repitiendo la dirección, y en un ratito también lo vamos a volver a insistir, porque no se pierdan este espectáculo, entre otras cosas porque mañana Ignacio, como casi siempre que hace sus presentaciones, va de algún modo a mostrar su alma, su alma musical, este pianista de los Barría de fama mundial. ¿Cómo te llevas con la fama? Fama mundial. ¿Cómo te llevas con la fama mundial? Más o menos. Ahora, a decir verdad, más o menos. Nada, qué sé yo. Viste, vino tan de golpe. Vino todo tan de golpe. Yo no sé quién pide. Viste, hay gente que pide fama. La verdad que no. Hay trabajo que pedir. Y la verdad que sí. Tal como están las cosas, hay que trabajo, qué fama. No, es... Porque hay como una cosa, viste, con la fama, que parece que esto te cura todos los males. Viste, vos sos famoso y ya está, listo. El otro día lo escuché eso ahí. Y es muy falaz eso. También tiene como un costado que también es como entendible, digamos, para la difusión de lo que hago es bueno que sepan quién sos, pero después de ahí a que eso se concrete en la visita al concierto, por ejemplo. Hay un trecho. Hay que remar ahí. Hay que remar, sí. Somos grandes remadores, nosotros los que nos aventuramos a este mundo de la música independiente, a hacer estas músicas y no otras, porque nos salen nada más. Nos es entretenido también. Pero la fama, viste, es rara, qué sé yo. ¿Te sigue parando por la calle? Sí, vos sabés que sí, sigue pasando, ¿no? En la calle o por ahí en algunos lugares. ¡Ey, 114! ¡Ey, vos sacó una foto con vos! De eso sigue pasando, ¿no? Sí, también es una demostración de cariño, ¿no? Pero para mí como que ya fue pasando. Entonces ahora me sorprende. ¿Por qué? Me habrá gustado el disco. Y no es por eso. Todavía, ¿no? Todavía. A ver... Tiene un no quiero decir problema, no, pero recién antes de entrar hablábamos del tema de los vínculos, ¿no? Del nieto de Estela, porque es el nieto de Estela de Carlotto, pero también ahora es el papá de Lola, ¿no? Claro. En muy poco tiempo recuperaste, no sé, tu identidad, tu verdadero origen. Claro, sí. Pero de golpe también ahora sos el nieto y ahora pasaste a ser el padre de Lola. Sí, sí. ¿Cuánto conservás de vos? Todo lo que puedo. lo que puedo. Estos sacudones, viste, que te pasan, porque una de las preguntas que más me han hecho, digamos, y si me lo ibas a hacer te la cagué ahora, es ¿cuánto se ha modificado lo que vos componés luego de lo que te pasó? ¿Dónde están los temas testimoniales? Claro. ¿Dónde está el tema de protesta? El tema de protesta, y por ahí hay algo. Y yo decía, durante mucho tiempo decía que no había nada que se había modificado, ¿viste? Que la música ya estaba, que seguía componiendo igual. Después te das cuenta que no, la verdad que no. Y me parece que una de las cosas que ha sucedido es que, viste, uno cuando se va formando en la música como en la vida, viste, vos sos como una especie de cactus, así que se le van pegando cosas y cosas y cosas, y cuando tenés un cimbronazo fuerte, se cae lo que no está bien adherido, y solamente quedan las cosas que que por alguna razón pasan a ser parte de tu acervo y tu herramienta para seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces por ahí ahora me han quedado algunas herramientas. Y eso supongo que tiene que ver más claramente con lo que yo soy, ¿no? A ver, vos sos un militante de la música. Sos un militante de la música. Es profesor, pero aparte uno que lo ha conocido un poco más en la intimidad, un apasionado, digamos, de la música, del lenguaje. Sí, un loco de mí. Pero digo, además de eso, militar, además de militar la música, también de algún modo sos un emblema. Sos un emblema de una lucha, sos el emblema de la recuperación de los nietos, de una lucha que sigue, ¿no? Porque todavía hay 400 que hay que recuperar. ¿En algún momento te sentiste incómodo con eso? Sí, y capaz que me sigo sintiendo incómodo también. Sí. Porque hay como eso, la expectativa del símbolo, ¿no? Claro. Es bravo ser un símbolo. Desmarcarse de la mirada de los otros, ¿no? Claro, aparte, es bravo ser un símbolo porque hay como toda una... El símbolo tiene una serie de características a cumplir. Y el tema es que vos... Está buenísimo ser un símbolo si vos ya falleciste. Entonces ya todo lo que hiciste, ya lo hiciste. Entonces no estás ante la oportunidad de volver a equivocarte. Yo todavía estoy ante la oportunidad de volver a equivocarme, y mucho, por suerte. Entonces esas equivocaciones a veces no cuadran con el mito, digamos, con el mito, con el símbolo ese. Es el estereotipo. Pero bueno, igual también sé que no soy yo ese. Y ese sí no soy yo. El nieto recuperado, el símbolo, el que dice que yo lloré un montón ese día y todo eso no sé si soy yo. En el sentido más puro de la palabra, yo sigo siendo una persona, vos, como decía, me has conocido un poco más en la intimidad, un tipo bastante más afín, digamos, al barrio donde vivo que a esas cuestiones que tienen que ver con esa grandilocuencia del símbolo. Vive ahí en la barría. Yo contaba alguna vez ahí donde los GPS enloquecen, ¿no? Porque todas las calles se llaman Fortabat, absolutamente todas. Sí. Entonces, de Fortabat a 500 hay 12 Fortabat a 500, claro. ¿No? Hay que ubicarse. La lista de GPS no para nunca, ¿viste? Nunca. A ver, estamos escuchando Septeto, es lo último de Ignacio Montoya Carlotto. Mañana Ale lo va a estar presentando allí en la UMED. ¿Por qué no le recordamos a los oyentes? Dale, porque además tenemos dos pares de entradas para regalar, ¿eh? Así que atención, mañana jueves 27 de octubre, esto es a las 9 de la noche en Caras y Caretas. Esto queda en Sarmiento 2037, aquí en Capital Federal. Recuerden que las entradas las pueden adquirir a través de www.tuentrada.com y para mayores detalles pueden ingresar a www.pollorrafo.com, ¿eh? Pero quienes se comuniquen y nos dejen los datos, últimos tres del DNI, un teléfono de contacto en especial, van a participar por dos pares de entradas para estar mañana allí a las 21 horas. El teléfono, recordamos, 4535-2222. ¿Te vas con el Pollorrafo? Claro, un concierto que planeamos. Esto fue más planeado que, no sé, que la invasión a Normandía, ¿no? Pero lo venimos planeando hace bastante y bueno, y creo que todo eso, ese planeamiento se va a llevar a cabo felizmente. Ahora, el Pollorrafo, si yo no recuerdo mal, tiene mucho que ver con tu vieja historia y con tu nueva historia. Exactamente, yo fui alumno de él. El Pollo es de esos tipos en los que uno nunca deja de ser alumno, siempre te está enseñando cuestiones que tienen que ver con la música y que tienen que ver con la cosa que extralimita la música, porque es una gran persona, ¿no? Y yo estudiaba con él y en un momento nos invitan a participar junto a otros músicos del país de una de las jornadas de Músicos por la Identidad, ¿no? En 2010, y bueno, y ahí fue como mi primer contacto con en directo con un nieto y toda esa cuestión, ¿no? En presencia de él, ¿no? Yo creo que era Abel Madariaga. Exactamente. El hijo de Abel Madariaga, El hijo de Abel. Así que bueno, ahí como fue la primera vez que me encontré con eso, ¿viste? Una cuestión ahí... que pasó algo ahí, qué sé yo, que pude inclusive poner en palabras que tenían una duda, ¿viste? Y después pasó el tiempo y bueno, y cuando se desencadenaron los acontecimientos en 2014, volvimos a retomar el contacto desde casi del mismo lugar, ¿no es cierto? Y ahí, a partir de ahí, ya empezamos a pensar, che, si hacemos un concierto juntos, tenemos dos proyectos que son de distintos, de hecho, ya de la formación, hace música instrumental y yo hago canciones, y vamos a hacer una apuesta como bastante interesante en el sentido de que no va a tocar como con una banda de rock que toca primero un grupo después del otro, sino que vamos a interactuar arriba del escenario estando todos ahí. Una maravilla, ¿eh? Mañana, para los que se acerquen ahí a Sarmiento 2037 en Caras y Caretas, recuerden, www.tuentrada.com, ya pueden estar comprando las las localidades, ¿eh? Para ver Ignacio Montoya Carlotto y también Apoyo Raffo. Septeto se llama el nuevo disco, en realidad es un CD. No salió un vinilo esto, ¿no? No, pero que se están fabricando ahora y hay como un reverdecer de eso. Es verdad. Es lindo, pero tan lindo el disco. Yo creo, si no recuerdo mal también, porque yo estoy medio falta de memoria últimamente, yo estuve en parte de la mezcla. Claro, cuando vos me fuiste a entregar una bebida alcohólica te fui a llevar. Una bebida alcohólica, sí, de alto contenido azucarado. Sí, tal cual. No vamos a decir cuál es, y a su vez me llevaste uno de los libros, uno de los ejemplares. O algo así, no sé, creo lo de la bebida alcohólica lo recuerdo mucho más. Ahí estábamos ahí en el estudio con el portugués da Silva, un técnico, un ingeniero de sonido de los más conocidos en Argentina, que fue quien metió mano ahí y por eso el disco suena así de lindo. ¿Cuál es el tema que más te gusta de todos? Hay una cosa que está bueno, que no tengo un preferido, ¿viste? Hay cosas que me gustan, o sea, porque hay temas que vengo trayendo de antes, hay temas que son como más nuevos. Este que acabamos de escuchar es el último tema que ingresó al repertorio. Vocación de pájaros se llama. Me gusta mucho la Vidala también. ¿La Vidala? Vidala Triste Vidala. El 13, Vidala Triste Vidala. Ese podría ser. ¿Te parece que lo compartamos con los oyentes? Por supuesto, ahí canta Juan Quintero y Luna Monti. No puedo seguir cantando esta pena que apaga mi corazón. No puedo ver la luz sin desfallecer, hiriendo de piedra el camino. Quiero seguir cantando una pena que rompa mi corazón. No sé correr sin ver la vista caer, ahogando las penas del vino. No voy a seguir aullando una pena que deja sin corazón. No puedo estar corriendo y mirar atrás, hiriendo de piedra el camino. Vidala, Triste Vidala, de Ignacio Montoya Carlotto y su banda, y el disco se llama Septeto. ¿Cuántos son? Bueno, Magallanes. Pues, vamos a hablar un poquitito, te hablamos la entrevista. ¿Cuántos son? Yo le pondría un poquitito de en inglés, los temas. Perdón, Ignacio. De él. Yo no conozco a este pibe y cantamos algunas cositas, ¿se acuerda, Ignacio? Sí, claro, estábamos recordando justamente. Cinco silos igual es mi parte, un tema de Gieco versionado. Ahora no tenemos piano, pero si no lo podríamos hacer. ¿Sí? No, deje, la pasé muy mal. Le digo, che, pibe, escúchame una cosa, ¿y en inglés? ¿No cantarías un poquito de inglés? No, en inglés no. ¿El estribillo? Estoy medio como Tebe yo, ¿viste? Very difficult. Very difficult para mí. Es entrañable este pibe, ¿eh? Sabe que yo cuando le enseñé, porque yo le enseñé a tocar el piano. ¿Usted le enseñó a tocar el piano a Ignacio Montoya Carlotto? Sí. Me parece que no, ¿eh? No, sí. Lo puede decir él. No. ¿Quién te enseñó, pibe? Decíselo. Es una larga historia. Que diría que no se meta con la historia. La verdad, por favor, Magallanes nadie le cree. Nadie hicimos, cree él haya. Tocó con las dos manos, yo toco con el pie derecho. Tengo 10 dedos de pianista. Y bueno, fue un espectáculo hermoso. Hoy cuando yo estaba vendiendo, decía, va a venir un pianista de fama mundial, dice Richard Clayderman. No entiende nada. No entiende nada. Pero bueno, al fin de cuentas es lo que hay. A usted, peinado de Richard Clayderman, no le quedaría nada mal. Se lo digo. pero se lo estoy aportando. Es un invitado, trátelo bien, no viene mal. Me callo, después, listo, me callo. Después de invitamos gente y dice, no, está Magallanes, no voy. Me callo. Y cállese. Bueno, a ver qué le pregunta. Se empacó. Lo que le quería preguntar es, ¿mañana a qué hora es? 21 horas. Esto 21. Es en... En el Centro Cultural Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Van a estar los tecladistas y compositores Juan Pollo Raffo y Ignacio Montoya Carlotto, que es nuestro invitado de hoy aquí, y se reúnen en una ocasión muy especial para presentar sus álbumes recientes, Brindis y Septeto, que es el que estamos escuchando, Brindis y el del Pollo Raffo. Exacto. Junto a sus respectivos grupos o bandas, depende cómo lo quiera ver, participan en ellos Inés Madio en la voz, Luz Romero, Ingrid Feniger y Martín Rull, flauta, Benítez y saxo, Martín Reiner en guitarra, Nicolás Jarán Highland, y Tomás Pagano en bajos y Gustavo Cheno y Rodrigo Jenny en batería. Mañana, gran espectáculo musical ahí en el Caras y Caretas, Sarmiento 2037. No el Caras y Caretas de San Telmo, este es cerquita ahí de Callao, Sarmiento, sí, cerquita de Callao. Por ahí nomás. Una hermosa sala. Una muy linda sala que además tiene esa característica de sonar muy bien, así que todo presupone y predispone para que estemos ahí muy cómodos. Escúchame, ahora que estás tocando, ¿la abuela sigue yendo? Cada tanto va. Va. Sí, cada tanto va. Al principio era una groupie total. Estaban en todas, se anotaban todas. No, pero sí, va. Le pone garras. ¿Sí? No sé si mañana, no sé, capaz que se envalentona y va. Esperemos, siempre es una alegría. Pero bueno, ahora está con mis nietas y viste como... dispersó la atención. Sí, ¿y volvió a la normalidad la vida en Olavarría? En Olavarría sí, viste, en Olavarría ha vuelto a la normalidad. ¿No te volvieron a ofrecer de ser candidato? No, se dieron cuenta. que no tengo como, viste, la capacidad esa de prevenir el golpe. No, la política, viste, es una cosa... Es una cosa difícil. Es una cosa que hay que... Yo no puedo. Pero bueno, en un momento parecía que era el deseo, bueno, tenía que ver con esas expectativas, ¿no? También. Pero pasó, eso sí pasó, por suerte eso pasó, para mí fue muy duro. Pero ahora, bueno, la vida, la cotidianeidad allá en nuestra Loma Negra, en realidad, que es donde nosotros vivimos los tres, está buena, ¿viste? Está buena, queremos mucho ese lugar. Pero bueno, hay cosas que en el interior se han modificado y uno, en el interior de uno, ¿no? Y bueno, y ahí se están trabajando. Se hablan ahí mucho en terapia, ¿no? Hay que invertir en la salud mental también. El colegio de psicólogos tendría que auspiciar. Exactamente. Hay ciertas cosas que podría sponsorear. Pues, tal cual, cuando viajé a Río de Janeiro, me invitaron a una especie como de super concentración de locólogos, ¿no? En un colegio de psicoanálisis, se llama La Letra Freudiana. Mira. Y en un momento era yo hablándoles, ¿viste? Como tirado en el diván ahí, y 65.000 psicólogos escuchando y sacando y anotando en la libretita. En caso de estudio. Claro, un caso sí, seguramente. No sé la conclusión, ni quiero saber las conclusiones que habrán sacado, pobre gente. Escúchame, ¿y hay algún tema que ya estés preparando para tu próximo disco? ¿Vas componiendo? Sí, todos los días vamos escribiendo. Ahora, el repertorio de este septeto lo cerramos, digamos, por ahora hasta el año que viene, que vamos a empezar a trabajar la música nueva. Pero sí, hay todo el tiempo. Es también una autoimposición que tengo de componer todos los días algo. Uh-huh. Más cuando estoy en casa, sobre todo, que estoy como para poder en ese trabajo, ¿no? Ay, o sea que esto vos te lo tomás como trabajo. Sí, hace mucho. Si no, soné. ¿Y hay algo que está inspirado en Lola? No, todavía no, pero... tenemos una pequeña música instrumental que no la vamos a tocar mañana porque vamos a tocar nosotros, vamos a ser los encargados de tocar las canciones mientras la música instrumental la toca Juan Raffo, que es una canción así muy pequeñita que tiene como dos finalidades, una que fue hacer dormir a Lola y la otra es bueno como tener un tema instrumental, porque también estamos en alguna medida viviendo la paternidad dentro del grupo, porque Inés Madío, la cantante ahí que lleva todas las letras tan maravillosamente, también está esperando un hijo, así que estamos ahí como se nos llenó de gurises el grupo. Maravilloso. Bueno, la vida. Sí, de eso se trata. plata, ¿no? La vida. Sí, en joda esto de laburo, se toma como un trabajo, es un trabajador de la música, es un trabajador de la música argentina. Tuve la oportunidad de ser testigo en una presentación en Oslo, ¿sí? En Noruega, donde estaba invitada Estela, estaba invitado también Ignacio, y él tenía que tocar unos temas. Pero cada introducción a cada tema era la explicación a un público que no entendía tres cuernos de castellano. Exacto. Cuál era el origen del tema, quiénes eran los autores, los compositores. Nada, un embajador de la música argentina. Quise aprenderme el speech en este idioma que hablan ellos, pero que no recuerdo ni qué es, pero no pude. Así que dije, fue sincero, lo dije en castellano. Era imposible. Pero bueno, quería dar fe de eso también, ¿no? Porque claramente tiene que ver con su lenguaje de vida, ¿no? Sí. Y claramente tiene que ver también con una pulsión de creatividad que mañana los que se acerquen a Sarmiento 2037 en Caras y Caretas, hasta a partir de que saquen la entrada en www.tuentrada.com, ¿sí? También se pueden adquirir ahí en el lugar. Ah, bueno, listo. Pueden ir un ratito antes y directamente. Si la sacan ahora, nos dejan tranquilos a nosotros. Porque, bueno, en el mundo de la producción independiente, esto es una producción independiente, encaramos con Juan y con otros delirantes más, uno a veces corre con esta, ¿viste? Bueno, vos sabrás muy bien. Viste, que, ay, Dios, mira gente, va a llover, encima mañana va a llover. Y vos decís, no, como un poquito de nervios. www.tuentrada.com y sacan la entrada para mañana, jueves 27 de octubre a las 9 de la noche en Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Nosotros tenemos dos para regalar entre nuestros oyentes. Exacto, tienen que llamarnos al 4535-2222. Ahí nos dejan nombre, últimos tres del DNI, un teléfono de contacto, y dos personas se van a ir, cada una de ellas con un par de entradas para estar mañana en el show. Bien, Ignacio, un tema para despedirnos. Déjame la lista y ya te digo, mirá. Fíjate, No entró en esta canción. La lambada. Cortina de agua, si quieren. El número 11. Ignacio Montoya Carlotto, de su disco Septeto, que mañana presenta ahí en el Caras y Caretas, nos regala este tema. Ignacio, gracias por venir. Gracias a ustedes por la difusión. Mandar un beso grande a Celeste, un beso grande a Lola, a toda la gente allí de La Barriga, que hizo mucho la aguante en este tiempo también. Por supuesto. No para de repetirlo, le dedica los discos. Están todos acá, ¿eh? Están todos acá. Están todos. Si sigo así, van a cobrar derechos también. La banda de fierro. ¿Le puedo recomendar algo? La próxima producción, Ignacio, yo ya me repito. Sí. Bamboleiro. Sí. La lambada. Jová en inglés. Vamos a Oslo. Enganchado. Oslo, enganchado. Sí. Bailarinas atrás. Esto no puede. Vamos a Oslo. Rompemos todo, pibe. ¿Te parece? Y yo no la vi. En el momento no la vi. Pero lo tengo en cuenta. Lo pongo en la heladera. Junio bailando tap. Que no sabes lo que baila Junio. Eso sí que ganamos guita con el grotesco, seguro. Cuando volvemos, gracias, Ignacio. Nos vamos con un tema de Septeto. Recordamos el tema nuevamente a la gente. En www.entrada.com pueden sacar las entradas. También las pueden sacar ahí. Sarmiento 2037. Mañana a las 9 de la noche. Gran show, un acto espectacular, de arte, de creatividad y de talento. No se lo pierda. Y cuando volvemos, ya está aquí Juan Carlos Junio. La lluvia